hablar. En la isla lejos del sol, muñequitas cuelgan sin control. Con sus ojos de mirar, como si fueran a parpadear. Muñe, muñequita va, gira, gira, no mires atrás. Muñe, muñe, muñequita está, cuelga y canta en la oscuridad. Don Julián quiso cuidar el alma que el agua fue a llevar. Una muñeca él encontró y a su chinampa la llevó. Muñe, muñequita va, gira, gira, no mires atrás. Muñe, muñe, muñequita está.